pueda corregir. Yo creo que se va a corregir y que podamos llegar a tener un muy buen año. Amigo, mañana nos estamos viendo en el Roberto Mouras de La Plata. Te mando un abrazo grande y gracias por estar en Pole Position. Allá nos vemos mañana, si Dios quiere. Y bueno, ya un gran cariño para todos ustedes, para toda la audiencia, toda la hinchada de Dodge, para todas las empresas que nos acompañan, para todos los chicos del equipo Borra Racing por todo el trabajo, y para la familia Garofalo, que nos ha entregado un excelente motor a lo largo de la temporada. Gracias, Tati. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, yo estaba Tati Angelini, también, bueno, tiene la oportunidad de pronto, si bueno, ir con un número menos, ¿no? O dos, lo que pueda. Pero por lo menos estar en el playoff. ¿Vamos cerrando, señor? Sí, señor. Mañana, entonces, 16 horas, allí en la sede de Renault, se presenta el equipo oficial con Facundo Arduzzo, con Emiliano Espataro. Sí, señor. Bueno, allí estaremos. Y también con lo que es la previa, palpitando equipo, la previa del... El equipo oficial Renault del Turismo Carretera. Correcto. ¿Sí? Correcto. Nosotros nos vamos yendo a nuestro reencuentro mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo Pole Position para MC50 Radio Belgrano con todo el automovilismo. Mañana sorteamos los boxes también. Sí, mañana hay sorteo de boxes. Que es en nuestra sintonía porque ya llega tiempo nacional. Chau, hasta mañana y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fixby Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano. AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. AM 650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, complicando los deberes argentinos, vendiendo los derechos y el amor. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa que cierra el mes de noviembre. Aquí estamos, día miércoles. ¿Cómo está Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted? Muy bien. Empezando ya el mes de diciembre. Sí, empezó bien. El día de mañana. El día de mañana de diciembre ya. Y cerró noviembre bien, fotografiándose, sacándose una selfie. Y le cuento, mañana primero de diciembre. Sí. Comenzamos el mes de diciembre con todo, con la marcha de los días jueves. Correcto. Que mañana jueves no va a llover, va a ser un día espléndido, y vamos a marchar porque nos queda esta marcha y la del día 15. Y después, hasta el año que viene, los jubilados... No la del 8 porque es feriado. No, el 8 no, porque el 8 es feriado, así que no podemos hacer nada. Pero sí podemos ahora... hacerla el primero y el 15. Así que bueno, mañana espero a todos los jubilados para la radio abierta de todos los jueves. Y el 10 despedimos el año con todos los jubilados en Remedio de Escalada. Hacemos un almuerzo de despedida del año como todos los años, junto con Tiempo Nacional, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados. Tenemos algunos invitados especiales, espero que puedan concurrir. El encuentro se realizará el día sábado 10 de diciembre a las 12:30 horas en el Club de Dirección Personal Jerárquico de Ferrocarril Roca, en la calle Ingenieros, José Ingenieros, 397. Esto queda a la altura de Hipólito Yrigoyen, 6500, de Remedio de Escalada, a pocas cuadras y dos cuadras de la estación Remedio de Escalada. Esto es el 10 de diciembre a las 12:30 horas. Así que están todos invitados, aquellos que quieran concurrir o que puedan concurrir para ese día. Así festejamos todos los años esto, y pasados de lucha, todos los años lo despedimos con un encuentro, como el año pasado, que contamos con la presencia del doctor Luis René Herrero, lo hicimos en la calle Alsina, al 1400. Bueno, este año esperamos también contar con presencia de caracterizadas personas que han venido a este programa y con algunas autoridades. Me han invitado para el viernes a la noche. El viernes a la noche se hace un encuentro con de regionales de CGT, me han invitado que quieren que concurra, así que vamos a tratar de que los trabajadores también se interesen con el problema de los jubilados, como lo hemos venido haciendo siempre, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, mañana los espero a todos y espero el 10 también, mucha concurrencia. Una cosa que es concreta, hay que encargar las tarjetas antes, porque ¿qué va a pasar? Sucede que el lugar no es muy amplio, entonces tenemos una cantidad limitada de tarjetas, y si después se terminan, lamentablemente no podemos hacer nada, ¿no? No entra más nadie. Claro, no, lamentablemente no podemos hacer nada. Y como siempre se reservan en la oficina, ahí en Sarmiento 1469. En Sarmiento 1469. Bueno, dicho esto, lo dejo a cargo del programa, yo me voy y a otra cosa. Ah, listo, no. Quedamos así. ¿Quiere escuchar los mensajes de ayer? Sí, vamos a escuchar los mensajes de ayer. Oyentes que se comunicaron al 4535-5999, 4535-5999. Pasame los cuatro pendientes de ayer. Si hay alguno que está reclamando alguna entrada, esa que regalaban en los programas anteriores, no, esas no van. Adelante. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Alfredo de Domínico, yo realmente no sé por qué no se ve, abre, se rehabilita el Belgrano Carga, recorriendo 17 provincias de la Argentina con 5 pasos fronterizos. Eso daría mucha vitalidad a las economías regionales. Muchas gracias, don Rubén. Sí, buenas tardes, señor. Mi nombre es Graciela. Bueno, ante todo quiero mandarles mis condolencias a la familia de esos pobres chicos que murieron, a toda la familia de los chicos que murieron. Bueno, y quiero decir una cosa, que el presidente se vaya cuanto antes, que haya una forma de que se vaya. Nos estamos muriendo de hambre. Y yo le aseguro que ni mi familia ni yo jamás vivimos de un plan social. Que vuelva Cristina, vamos a estar mucho mejor de lo que estamos. Porque ahora nos estamos muriendo de... Hola, Alberto de Villa Crespo. Hace 15 años que te escucho, la primera vez que llamo, Rubén. Mira, me agarró una inundación terrible, fui al PAME. Resulta que para renovar los medicamentos a mi vieja, aparte de los medicamentos que sacaron del 100%, que lo siguen vendiendo, pero al 50%, ahora resulta que después de 5 medicamentos gratis te dejaron 4. Qué bien, claro, con lo que ganan los jubilados no hay problema, les sobra todavía. Ahora van a decir que 5 medicamentos es mucho, que 4 le va a hacer bien. Un desastre, viejo. Bueno, te mando un saludo, un fuerte abrazo. El programa está hermoso, ¿eh? y a ver si se van a esta inmundicia liberal, ¿viste? Porque son todavía peores que los otros, que ya hay mucho que decir. Un abrazo, Rubén. Siga la lucha. Yo no soy peronista, Giovannini, usted sí, pero yo lo vi personalmente y lo escuché a Perón. Cerrar las fronteras y autoabastecernos hasta que el último argentino tenga su tierra, su techo y su trabajo. Después exportar. No tenemos que abrir camino al Pacífico, tampoco exportar, regalar a los países pobres. La riqueza más grande de todo el planeta Tierra es Argentina. Y están contaminando con los subterráneos el Puelche, que está debajo de la ciudad y en el Gran Buenos Aires, el acuífero guaraní, no sé lo que pasa allá, porque la prensa canalla, como dice un periodista también... Muchas gracias. A todos los oyentes que se comunicaron, los que dejaron mensaje en el día de ayer, al oyente que te escucha hace 15 años y que se animó y con un problema que tienen con PAMI, se animó a dejarte el mensaje. Bueno, yo les agradezco a todos aquellos que nos llaman, que acompañan, porque este programa lo hacemos entre todos, entre ustedes y nosotros. Lamentablemente nuestro tiempo es muy limitado y ustedes saben que eso no nos permite... tener la participación que teníamos antes cuando teníamos 2 horas de programa. Ahora, con 1 hora nos tratamos de arreglarnos y muchas veces nos quedan muchas cosas por tocar, lamentablemente por no tener el espacio suficiente. Pero no obstante eso, creo que el programa lo estamos haciendo bien. Gracias a ustedes que nos llaman. Sí, hay veces que no queda tiempo para contestarle alguna cosa que sugiere el presidente. Yo que digo siempre, las preguntas que quieren hacer sobre cosas personales, llámenla a la oficina y me la hacen allí, porque acá no gastemos tiempo de radio, que es muy caro, yo diría carísimo, para hablar de cosas que yo no les puedo contestar acá. Bueno, ahora voy a hablar de los jubilados, para que vean ustedes la burla de esta del pago de ganancias, para que se den cuenta cómo estafan al pueblo argentino, cómo la cobija es para unos pocos y el invierno es para todos, menos para ellos, porque ellos tienen la cobija y están bien abrigaditos. ¿Se acuerda cuando decía Jaureche? ¿O es para todo la cobija o es para todo el invierno? Bueno, acá la cobija es para ellos y el frío es para nosotros. Jubilados pagarán más ganancia en 2017 de lo que pagaban en el año 2000. La Cámara de Diputados comenzará hoy a debatir los cambios en el impuesto de las ganancias con la exposición del jefe de la AFIP, Alberto Abad, entre los que se encuentra la propuesta del oficialismo. Según ese proyecto que modifica parcialmente las distorsiones por inflación acumuladas desde el año 2000, los jubilados que en esa época cobraban 10 veces la mínima, es decir, 10 veces la mínima era de 150 pesos en el 2000. 1.500 pesos. 1.500 pesos, ¿sí? Cobraban 10 veces la mínima y tributaban menos del 1% en aquel entonces. En 2017 pasarán a cobrar 6 veces la mínima y pagarán el 8,55. Es decir, no solamente le bajaron la cantidad de mínima que cobraban, por no aplicarle bien la movilidad, sino que le aumenta, le graban 7 puntos lo que le está cobrando. Fíjate vos cómo los estafan. Por eso quieren la reparación histórica, porque estas son las distorsiones que hay en los salarios, en los saberes, aunque también podemos hablar de salarios supletorios, porque cuando yo digo salario, se refiere al trabajador, pero el haber jubilatorio suplanta al salario del trabajador, lo reemplaza, y por eso también es un salario. Y es propiedad privada, como es propiedad privada, porque se lo ganó con el sudor de su frente, el trabajador su salario. Cosa que siendo propiedad privada no tendría por qué estar tributando, porque ahí no hay ningún tipo de ganancia. Pero las ganancias, miren qué ironía del destino, ¿no? Y de la política argentina, porque acá yo creo que tenemos dirigentes gremiales que tendrían que ver esa situación. La Constitución Nacional dice que garantiza la participación en las ganancias de las empresas a los trabajadores. Y resulta que ahora el trabajador tributa por su trabajo. Una locura. Bueno, Según el informe del abogado previsionalista Adrián Trócoli, esto está elaborado por él. Según los cálculos, el jubilado que en 2000 cobraba 1.508 pesos mensuales neto de la retención de la obra social en ese momento, el equivalente a 10 mínima, o la mitad de la escala, era el que empezaba a pagar el impuesto a las ganancias, el 0,96 de su haber. Actualizado a este año por la movilidad dispuesta en el caso Badaro, más la movilidad prevista en marzo y septiembre de cada año, ese haber se convierte en 34.331, seis jubilaciones mínimas. Y el tributo asciende al 12,73%. El año que viene, según el proyecto del Ejecutivo, se actualizarán a 42.898, pero tributarán el 8,55. En el otro extremo vemos cómo se afecta la movilidad en los haberes máximos de la 24.241, que en principio se verían beneficiados respecto al de 2017, indicó el informe, aunque continúan sufriendo una pérdida considerable en su poder adquisitivo. El jubilado que cobraba la máxima en 2000, 2.918 pesos mensuales netos de obra social, tenía afectado el 6,27 de su haber. En 2016, ese haber actualizado alcanza 58.295 pesos y tributa el 21,88. Y en el 2017, el haber se actualizaría a 66.398 pesos. Siguiendo el proyecto oficial, estaría afectado al 17,04%. Lo que está detrás del mayor impacto de impuesto a la ganancia sobre las jubilaciones es que la escala del artículo 90 y los mismos no imponibles que actualizan por detrás de las jubilaciones desde el 2000. El piso de la escala en que se aplica el 35% sube 3,5 veces en 2017. En el proyecto oficial, en tanto, las jubilaciones subirán entre 28 y 29 veces, según calculó Trócoli, en base al fallo Badaro y una actualización del 30% para el 2017. Y los mínimos no imponibles subirán 16 veces desde 2000 hasta el 2017. Según el proyecto oficial, en tanto el ANSES subirá las jubilaciones el 16,6 veces en 2017. Pero según los parámetros de la Corte reconocidos por la reparación histórica, la actualización alcanzará al 27,7, según Trócoli. Otra consecuencia de las modificaciones en las deducciones del artículo 23 es que un gran grupo de jubilados que no veían agravados por el impuesto a la fecha de adquisición de sus beneficios lo estarán a partir del año 2017, indicó el informe. En parte porque muchos jubilados ya no podrán reducir a su cónyuge, aunque varios ya sufrían este cambio porque la esposa contaba con ingresos que superaban fácilmente los topes, y porque con el aumento de septiembre pasado, el 14,6, se alcanza fácilmente la actualización del 15% de los mínimos no imponibles y serán alcanzados por el impuesto. Las actualizaciones de marzo y de septiembre de 2017. En una palabra, siempre paga el mismo. Acá cuando tiran la pirinola, cuando la tiran ellos, toman todo. Cuando la tira el pueblo, jubilado, trabajador, profesional, comerciante, el hombre de a caballo, del campo, el hombre de a pie en la ciudad, cuando tira la pirinola, todos ponen. Así que mejor no tocar la pirinola. Según un miembro del Frente Renovador, 500.000 trabajadores empezarán a pagar ganancias en 2017. Seguimos con la ganancia, ya que todo el mundo gana, menos nosotros. Que sigan ganando. Lo único que hacemos es tributar. Eso después le voy a contar algunas cosas que... Esto se publicó en fortuna.com. que es la revista económica de perfil. Según el Frente Renovador, 500.000 trabajadores empezarán a pagar ganancias en 2017. Marcos Labaña advirtió que esto pasará de aprobarse el proyecto de modificación del impuesto del oficialismo. El diputado por el Frente Renovador que hablábamos, Marco Labaña, advirtió este miércoles que si se aprueba el proyecto de modificación del impuesto a las ganancias que presentó el Poder Ejecutivo, 500.000 trabajadores que hoy no lo pagan van a empezar a pagar el tributo a partir de 2017. Y en ese sentido aseguró que ayer, durante la presentación del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y del titular de la AFIP, Alberto Abad, ante una comisión parlamentaria, el oficialismo no dio indicios de querer entablar un debate sobre el tema. Ayer no lo vi con una actitud de mejorar el proyecto de ellos, más bien los vi con una actitud de cerrarse a tal punto que no terminan de admitir lo que implica eso, que 500.000 trabajadores que hoy no pagan impuestos a las ganancias van a empezar a hacerlo. Ayer no dieron señales de querer discutirlo. En declaraciones a Radio La Red, Labaña defendió el proyecto del Frente Renovador, ya que si bien admitió que implica un costo fiscal importante, afirmó que plantea cómo cubrirlo. Para nosotros alcanza, se pueden hacer algunos esfuerzos y eventualmente modificar alguno en otras materias, pero más allá de la discusión técnica que tuvimos ayer, lo que planteamos es si estamos dispuestos a avanzar contra la renta financiera, el juego. Esas eran las cosas que son las definiciones políticas que lamentablemente el oficialismo no dio una definición. No hay que tocar algunos negocios. Sí, no hay que tocar negocios porque ahí se pudre todo. Bueno, fíjate vos que yo decía hoy la ganancia. Esto es una forma de demostrar que la cobija es para unos pocos y no para todos. Porque acá van a pagar 500.000 trabajadores más, los jubilados también van a ser afectados, más jubilados, con el pago de ganancias. Cuando le están al jubilado, esto es una doble imposición, porque el jubilado tributó en su momento lo que ahora está recibiendo. ¿Cómo es posible que le estén cobrando sobre un tributo, un impuesto, que él ya tributó? Una cosa de locos. Pero le decía que hay hijos y antenados. Eso decía siempre mi vieja, son hijos, hay hijos y antenados. Nosotros, como pueblo, realmente siempre somos los antenados, porque no recibimos nada más que sopapos. Oficial, el gobierno flexibilizó el blanqueo para familiares de funcionarios. Es decir, que los testaferros familiares que tengan van a poder blanquear la guita que se chorearon en la función pública. ¿Me entendió? Sí, lo entendí. Entonces, quisiera no haberlo entendido. ¿Es para todo la cobija o es para unos poquitos nomás? Y después vienen a hablar de cambio y se llenan la boca hablando de que son cristalinos, de que hay que ser blancos, claros. Blancos y puros, dijo una conductora de televisión. Blancos y puros. Yo conocía a uno que tomaba vino puro y se agarraba cada pedo que no se podía tener. Pero parado. Vino blanco era. Claro, blanco y puro, sí. Oficial, dice que el gobierno flexibilizó el blanqueo para los familiares de funcionarios con un decreto, permite que los parientes puedan blanquear si justifican que se tratan de bienes adquiridos antes de haber llegado a la función pública. El gobierno nacional hizo realidad uno de los rumores que circulaba y finalmente flexibilizó este blanqueo de capitales, estamos hablando de familiares de funcionarios y ex funcionarios públicos, una medida polémica en medio del discurso oficial de búsqueda de mayor transparencia. Este decreto es el 1206, fue firmado por Mauricio Macri, por Marcos Peña y por Alfonso Prat Gay, fue publicado este miércoles en el boletín oficial, en el día de hoy, y aliviana los ya de por sí flexibles requisitos para ingresar al llamado sinceramiento fiscal a los parientes de funcionarios públicos. Es establecida en la ley ómnibus, que incluía además reformas impositivas y el pago a jubilados. En la medida se establece en el artículo 6 que la exteriorización de capitales podrá ser realizada en los casos de bienes y tenencias de monedas que puedan acreditar que son anteriores al momento en el que su familiar haya ingresado al Estado. Esto permitiría que, por ejemplo, Mariano Macri, hermano del presidente, pueda declarar, en caso de tener las cuentas offshore que haya abierto en los 80 y 90, cuando estuvo activa la firma Flex Trading, descubierta en el escándalo internacional conocido como los Panama Papers y de la cual era director, La medida abarca los activos que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los sujetos enumerados en los incisos A al W del artículo 82 de la ley 27.260 hubieran asumido los respectivos cargos. Eso es lo que dice textualmente. Y la ley 27.260, sancionada a mitad de año, asegura que no pueden blanquear ningún funcionario del ambiente nacional, provincial o municipal en los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, como tampoco aquellos que hayan ocupado dichos cargos a partir del 1 de enero de 2010, estén o no actualmente en funciones. En el artículo 83 de la presente ley extiende la prohibición a cónyuges, padres e hijos menores emancipados, una enumeración que deja libre a, por ejemplo, hermanos, primos, sobrinos, tíos, nietos e hijos mayores de edad. Se da cuenta que echa la ley, echa la trampa. Toda para ellos. Toda para ellos. ¿Le cuento? Cuénteme. Mire cómo se defiende. Pichetto no quiso debatir la extinción de dominio. Pichetto, Miguel Ángel. Pichetto, ¿vos crees que Pichetto no quiso? Ninguno de ellos quiere. Porque si quisieran, Pichetto es un hombre. ¿Y el resto? Pichetto es el jefe de bloque. Sí, pero él será jefe de bloque. Pero si vos sos tan cristalino como se muestran, que dicen que son cristalinos, que son blancos puros, bueno, yo diría, ellos tenían que haber propiciado esto y haberlo llevado adelante. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que entre ellos se cubren, porque para mí acá hay un pacto, que lo digo, lo veo cada vez más claro al pacto, acá hay un pacto Cristina-Macri. Y acá en Cana no va a ir ninguno, acá la guita se va a quedar en el bolsillo de los que se la afanaron y no va a pasar absolutamente nada. Y de eso estoy convencido. Salvo algún perejil que va a caer. Sí, algún boludo, Jaime, que sea algún que boludo López. Siempre hay. Pero no tan boludo, porque se comen un garrón de qué sé yo, de 2 años de Cana y salen multimillonarios porque no le van a tocar un mango. Así quiero yo también preso, y tenerme preso de 2 años y después largarme con 10 millones de dólares, 15, con todo lo que se chorearon, y pues, la sacó regalada, ¿o no? Y bueno, esto es así. ¿Y sabe por qué digo que hay un pacto? ¿Qué pasó hace pocos días que denunciamos en este programa? Con el sur, con la provincia de Santa Cruz. A ver, cuénteme. Que del Estado Nacional le giraron 260. A Alicia Quinn. Y era por la por tercera o cuarta vez. La cuarta vez. Ya lleva más de cerca de 1.000 millones de pesos que se le han girado desde el gobierno nacional, uh-huh, ayudándola a ella. Ahora, fíjese usted, Santa Cruz, a pesar de la crisis que dice tener, contrató a 1.200 empleados públicos. Son todos los que se rajaron de acá. ¿Le parece? Ah, los que primero vinieron para acá y ahora vuelven a su provincia. Todos los que estuvieron con el gobierno, bueno, todos los aplaudidores, esos que llenaban la casa de gobierno, con el aplausómetro ahí, bueno, esos se fueron para allá, empezando con esta que le borró todos los chanchullos, la que estaba, que le borraba lo que tenía ahí de que le mandaron de Estados Unidos con las cuentas de Lázaro Báez y todo, ¿se acuerda que borró todo? Bueno, esa la tiene allá con un cargo de no sé cuántos miles de pesos cobrando, siendo jubilada, no tiene problema acá. Está todo tranquilo y bien y normal. Por eso le digo, hay un negocio entre ellos y no quieren romperlo porque viven. Yo te dejo robar a vos, total, vos robaste antes, bueno, quédate piola, yo no jodo. Y yo te dejo robar tranquilo mientras vos gobernás. Y están ahí, tomá. Y los robados seguimos. Y los robados somos los boludos que nos aumentan las tarifas. Pará, me olvidaba algo. Hoy Peña anunció de que los cortes continuarán. ¡Puta! De luz, estamos hablando. No, si va a ser corte de manga. No, pa. No, podrían ser corte de ruta. Ser no, que los cortes de luz. No aumentaron las tarifas, les condonamos la deuda. En lugar de invertir salieron corriendo a comprar las acciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los Jubilados y ahora nos anuncia muy alegremente que depende todo del tiempo. agarran de pelotudo. ¿Qué querés que te diga? Ayer o anteayer firmó un pacto, o dijo que por lo menos tenían un pacto de palabra con los empresarios, y hoy ya despidieron 600 personas. Por eso te digo, hermano. Por eso yo el otro día felicité, y no lo hice después, lo dije ese día. Felicito a Pablo Moyano por lo que dijo y por no haber firmado. Porque él dijo, yo no firmo esto porque esto no se va a cumplir. Nos están mintiendo. Y es la verdad, es lo que pasó. Santa Cruz, a pesar de la crisis, Alicia Kirchner contrató a 1.200 empleados públicos. En lo que va del año, Santa Cruz recibió por parte del Gobierno Nacional 4 kilos de recursos, con lo cual acumula una asistencia de 660 millones de pesos para hacer frente a sus obligaciones financieras. Al mismo tiempo, la gobernadora, Alicia Kirchner, aumentó la planta de empleados públicos en un año en unos 1.200 nuevos agentes, según se desprende del presupuesto 2017. A pesar de la promesa de no aumentar la planta de personal del Estado y de la grave situación financiera en la que está inmersa Santa Cruz, de la letra del proyecto de presupuesto 2017 provincial, surge que aumentó la planta de empleados públicos en un año en unos 1.200 nuevos agentes. Y no es todo. La gobernadora creó además una asesoría de gabinete que demandará de más personal. Todo ocurre cuando durante este año la provincia tuvo que recibir 4 giros de recursos por parte del Gobierno Nacional en concepto de adelantos de fondos coparticipables para que la administración provincial pueda hacer frente a sus obligaciones. El miércoles 23 de noviembre, el miércoles pasado, el gobierno autorizó el último adelanto de fondos coparticipables para la provincia de Santa Cruz por 280 millones de pesos con el objetivo de que pueda afrontar la crisis financiera y social que atraviesa, y en total ya recibieron, como decíamos antes, 660 millones de pesos. Pero Alicia Kirchner necesita 1.500 millones de pesos para pagar sueldos y jubilaciones. El principal problema de la provincia que gobierna desde hace décadas el Frente para la Victoria es la cantidad de empleados públicos con la que cuenta. El 48% de la población laboralmente activa vive del Estado. Alicia Kirchner prometió el 10 de diciembre de 2015 que esto no iba a continuar. Firmó un decreto un mes después para reducir la planta de personal. Un año después los números reflejan lo contrario. Eso es lo que recordó este miércoles el diario Clarín. Hay que reconstruir muchas prácticas, reparando también las desigualdades creadas por agotamiento de un modelo, el modelo implementado en tantos años. Fue el del empleo público y no generamos otro tipo de apertura, señaló por cadena provincial la mandataria provincial en enero de este año, y casi 11 meses después ese constante aumento de empleados no se modificó. El presupuesto 2017 muestra que ahora los empleados públicos para el próximo año serán 29.440 contra los 28.986 del año en curso, y también aumentó los contratos, que de 4.289 pasarán a 4.348. A estos más de 500 nuevos cargos deben sumarse otros 700 cargos políticos que se incorporaron este año. La gobernadora había asegurado cuando creó hace 2 semanas la asesoría de gabinete que esos cargos no iban a estar más, pero permanecen. Eso lo agregó el matutino. Esta nueva área permite contratar personas sin que sean planta permanente y por año demandarán 4 millones. Solo Alicia Kirchner maneja por mes más de 200.000 pesos para nombrar gente. Sumas similares manejarán sus ministros para contratar asesores para tareas específicas. Muy bien. Más o menos. Como ve usted, para darle a la gobernadora y plata, es decir, que entre nosotros eran corruptos, pero lo seguimos bancando. Y cuando tienen que discutir una ley, encuentran que hay cosas más importantes, porque con esa ley se podía recuperar algo de lo tanto que se achorearon, pero parece que no. ¿Usted cree que no están de acuerdo? Sí, pueden ser que estén, sí. Pichetto no quiso debatir la extinción de dominio. El oficialismo pidió el tratamiento sobre tablas, pero el jefe del bloque siempre está la excusa. ¿Se acuerda cuando decía que nos oponemos, pero ponemos el culo en la silla, damos quórum? ¿Y quién lo quién lo propone, el oficialismo? El oficialismo. ¿Tratarlo? Y, claro. ¿Y Pichetto desde cuándo no es oficialista? Por eso. Que se hace el opositor ahora. Se hace lo... La verdad que da risa, pero da ganas de llorar, ¿no? Más cuando pienso en la viejita Escabela, pobre, que murió a los 103 años sin justicia. El oficialismo pidió el tratamiento sobre tabla, pero el jefe del bloque del Frente para la Victoria aseguró que altera el derecho de propiedad. También altera el derecho de propiedad quedarse con lo ajeno, porque no es de uno, entonces no puede ser no tener derecho a algo que fue producto de un robo. Pichetto se cae de maduro o esté boludo, no se da cuenta de eso. En el comienzo de la última sesión ordinaria del Senado, donde se aprobará el presupuesto, el oficialismo intentó meter sobre tablas el dictamen de extinción de dominio, pero Miguel Pichetto se opuso rotundamente. La extinción de dominio se utiliza en varios países como lucha contra la corrupción, el narcotráfico y otros delitos. Determina que el Estado se apropie de los bienes con origen ilícito sin compensación alguna para el acusado. Fue una de las banderas que Elisa Carrió, quien se a principio de año decía que en Cambiemos asumimos un compromiso antes de llegar al gobierno, asumimos que vamos a hacer todo para recuperar lo robado, la verdad que lo disimula muy bien Carrió y compañía. Firmó su proyecto junto al pedido de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en las semanas posteriores a los videos de La Rosadita. No se olvide, Carrió, que hay Panama Papers, que si son imprescriptibles los delitos de corrupción, sobre el delito de corrupción, estaría comprometido y mucho el actual presidente. Según tengo entendido, usted es socia de ese presidente. Luego de votar el orden del día, radical Luis Naidenov pidió incorporar el proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja y es una de las propuestas del presidente en el programa Justicia 2020. No quiero debatir este tema, tenemos por delante los temas más trascendentes de la vida institucional argentina, lo interrumpió enojado el jefe del Frente para la Victoria, refiriéndose al amplio temario que incluye el pliego de Federico Sturzenegger, que ya fue aprobado y tiene 4 años al frente del Banco Central, y el presupuesto nacional para el 2017. Pichetto gritaba fuera de micrófono y se quejaba por la falta de un jefe del bloque de Cambiemos, algo que incluso desde el Poder Ejecutivo se quejaron cuando le dieron la palabra. Aseguró que el proyecto tiene errores, altera el legítimo derecho de propiedad y que el Senado, al realizarle cambios, lo convirtió en una propuesta seria, ya que garantiza el derecho a la defensa. Naidenov le recordó que ya cuenta con dictamen de las Comisiones de Justicia y Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara Alta, y que su pedido incluye las modificaciones a las que hacía referencia el senador rionegrino. El proyecto se aprobó en diputados en junio, luego del suceso de José López y los bolsos, pero su tratamiento en la Cámara Alta fue algo lento y recién la mitad de noviembre obtuvo dictamen de comisión al unificar el proyecto de diputados con uno de Pino Solanas y otro de Gabriela Michetti que habría presentado el año pasado. Y Gabriela Michetti presentando esto. Usted va a querer escuchar oyentes, seguramente. Sí, no, pero antes vamos a rendirle homenaje a un grande, ¿le parece? Sí, cómo no. Si no, volvemos con él, no hay problema. Déjeme, vamos a recordar dos cosas. Vamos a recordar varias cosas, si quiere. Hoy es el Día Nacional del Mate. Ah. ¿Por qué es el Día Nacional del Mate? Porque es el cumpleaños de Andresito Guasurarí. El hijo de Artigas. Andrés Guacurarí y Artigas, exactamente. Que nació un día como hoy en 1778. También es el Día Nacional del Teatro Argentino, porque hoy también... ¿Sabías que le querían cambiar el nombre al estadio? Sí, el de Misiones. Se armó una podrida bárbara con eso, Crucero del Norte, exactamente. También es el Día del Teatro porque en 1783 se creaba el Teatro de la Ranchería, un día como hoy. Pero nos vamos a enfocar en otros cumpleaños. También moría un día como hoy Fioravanti, ¿se acuerda aquel relator Atento deportivo? Atento Fioravanti. Exactamente. Pero hoy, aparte de que en 1955 la dictadura un día como hoy de Aramburu ordenaba la disolución del partido peronista, un 30 de noviembre, nos vamos a acordar. Primero que en 1955... Después de derrocar a Lonardi. Exacto. Primero, en 1960... 5 años después, un día como hoy, militares peronistas que estaban al mando del general Iñiguez atacaron el regimiento 11 de infantería en Rosario con fuego de ametrallador intenso. Allí quedaron los primeros muertos y los heridos iniciales del combate, que fueron el cabo Osorio, el capitán McKinley y el sargento primero Guillermo Valdés, que eran pertenecientes al regimiento 11. Eso después se recostaron sobre el casino de oficiales y de ahí después, digamos que ganaron la plaza y lamentablemente ahí quedó el coronel Julio Argentino Barredo, que era el segundo jefe de esa zonada militar. Y nos recordamos, porque iban en busca de la justicia peronista. Iban en busca de la democracia, porque ya en el año, estamos hablando del año 1960. Hacía 5 años que el pueblo argentino estaba proscrito, que no lo dejaban elegir ni ser elegido, porque si eras peronista no podías participar. Y esta es la democracia que siempre nos hablaron, como actualmente. Hoy tenés que optar entre un cáncer, el SIDA o alguna otra enfermedad terminal, porque no tenés posibilidad de poder elegir lo que vos querés. Pero 1912 ahí nacía un día como hoy Piero Bruno Hugo Fontán. Mucho, alguien que le debemos mucho, por lo menos este programa tiene La cortina cantada por quien hoy cumpliría años, 104 años, Hugo del Carril. Nació un día como hoy en Buenos Aires. Peronista le debemos esa hermosa marcha que cantaba él como nadie. Muy bien, escuchamos un tanguito por Hugo del Carril y nos vamos pegadito a los oyentes de Tiempo Nacional, así los escuchamos también a ver qué nos quieren contar. El bandoneón, congojas que se van con el anochecer, y como un corazón, el hueco de un saguán recoge la oración que triste dice fiel mujer. Lloró la milonga su antigua pasión, parece que ruega consuelo y perdón. La sombra cruzó por el arrabal de aquel que a la muerte jugó su puñal. Dos viejos hundidos en un callejón elevan las manos por su salvación, y todo el suburbio con dolor evoca un hondo drama de amor. El bien es minoría, porque es silencioso. Si lloras por perder el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Y nosotros tenemos que ver las estrellas, y tenemos que ver nuestra estrella, la que nosotros nos hemos ganado con nuestra lucha, con nuestro sacrificio, concurriendo a la marcha todos los jueves junto a Rubén Giovannini y los espartanos. Por eso mañana nos esperamos a las 11 frente a tribunales. A no fallar, muchachos. Chau, chau, José de Gleu. La historia reza de un... Hola, buenas tardes, el frente me habla Jorge Devoto. Bueno, muchas gracias, Giovannini, por lo que hiciste por los jubilados. Si no fuera por eso, no hubiéramos tenido un aumento a la reparación histórica esa. Ningún gobierno desde Alfonsín a esta parte dio nada. Ninguno. Este dio algo. Bueno, yo con 87 años no puedo empezar a hacer juicio ahora. Gracias por todo lo que hiciste. Un beso grande para tu hijo también, que es un amoroso. Y a Mati también. Jorge de Devoto. Sí, un saludo para todos de Tiempo Nacional. Señor Giovannini, Macri, Johnny y Espíndola. Espartanos y espartanas también. Me asombró mucho lo que dijo del comandante Castro, que fue agente del imperialismo, ya que siempre creí que el comandante fue el enemigo número uno de los yanquis. Por otra parte, tengo entendido que el general Perón hablaba bien de él, así que disculpen mi ignorancia, no entiendo muy bien la cosa. Muy bueno el programa, como siempre, Alicia de Villaluro. Bueno, el general Perón no hablaba muy bien de Castro. Yo expliqué que según quien lo acompañaba en el exilio, me contaba que cuando fueron a verlo los enviados de Castro, primero fueron los mexicanos, y le dijo que no, cuando él estaba en Santo Domingo. Perón había tenido dos atentados, uno en Panamá y otro en Venezuela, donde queda con algunas secuelas el chofer del general Perón, Gilaverte. Entonces Perón se va de Venezuela después del derrocamiento de Pérez Jiménez y va a Panamá. En Panamá lo cuidaba el general Torrijos. Y ahí también hubo un grupo de sicarios que quisieron asesinarlo y Torrijos los descubrió antes, enviados por los yanquis, y supuestamente murieron en la intentona. Después de eso, Perón veía grave la situación porque se hace una reunión allá por el año 59 de la OLAS. La OLAS, en esa reunión se habla de infiltrar el movimiento para destruirlo por dentro. El general Perón, que tenía una información de primera, sabe que está corriendo peligro en Panamá y se va a Santo Domingo, donde estaba el general Trujillo, que también, o casualidad, muere asesinado y derrocado a pesar de la advertencia de Perón, que le dice: mire, no se equivoque, no se meta a defender, a atacarlo a Castro, porque a Castro lo pusieron los yanquis ahí. Y fíjese que Trujillo se tira contra Cuba y es ahí donde lo asesinan a Trujillo. Por eso Perón se va a España. Pero van los enviados de Castro a ofrecerle el exilio en Cuba, y Perón le dice, le agradece gentilmente, todo como era Perón de pícaro, pero que no le interesaba por el momento cambiar de lugar. No le interesaba, pero cambió de lugar, se fue a España, bien lejos de la zona donde él sabía lo que iba a ocurrir. Cuando cae Perón, comienzan a voltear a todos aquellos países, todos los que ellos llamaron dictadores. No dejaron un solo país con sus presidentes electos. Y a partir de ahí comenzaron con la aparición de Castro como un elemento foquista, revolucionario, marxista. Mire qué marxista era, que lo bancaron la revolución desde Wall Street. Mire qué marxista era, que tenía el apoyo de los Estados Unidos para llegar al poder. Mire qué marxista era, que él termina abrazado, cuando ya no es necesario para la revolución marxista que quería desparramar en América, abrazándose con el imperio. Entonces, ¿qué tipo de marxista era ese? ¿Qué revolucionario era? Hizo un baño de sangre general de un montón de pibes que creyeron en esa revolución. Y él termina abrazándose con los que decía combatir. Pero aparte, no es casual que haya estado ahí. Entonces fíjense que Estados Unidos se fue hasta Afganistán para invadir. Pero resulta que invade Afganistán, que está a cientos de miles de kilómetros de Estados Unidos, y a Cuba, que la tiene ahí a 2 metros, nunca la invadió. Primero porque decía que tenía el apoyo de Rusia para evitar un conflicto con Rusia. Pero después la Unión Soviética desapareció, con la ayuda de Estados Unidos, por supuesto, desapareció porque ya no la necesitaba la cortina de hierro, porque el próximo paso era la globalización, tenía que desaparecer la bipolaridad. Y entonces fue desapareciendo la bipolaridad. Pero con Castro marxista en Cuba, aprovechó Estados Unidos para intervenir en todos los países latinoamericanos. ¿Cómo intervenía? No necesitaba mandar tropas. Las tropas las tenía en cada país, porque hacía que con el cuco marxista de Castro fueran todos los militares, que después eran los que ascendían a generales, a la Escuela de las Américas, a aprender la doctrina de la seguridad nacional y aprendiendo la doctrina de la seguridad nacional, le llenaban las cabezas y cuando había un gobierno que no les convenía, lo mandaban a derrocarlo. Y esos gobiernos asumían el poder y los ministros de Economía se los ponían desde los Estados Unidos para endeudar a los países americanos. Así quedaron todos los países endeudados, y cuando se terminó el cuco marxista, que vino la onda de la democracia, ¿qué pasó? Todos los países tuvieron que entregar todas sus empresas. Y entonces se quedaron con los resortes básicos del desarrollo de una nación en manos de las transnacionales. Es decir, que fue funcional a los intereses de los Estados Unidos. Eso lo dije, lo sostengo, y puedo estar 20 años discutiéndolo y mostrándole hechos concretos de que, ¿por qué Castro, por ejemplo, que instrumentó la guerrilla en América, cuando vino Perón, no lo apoyó a Perón, siendo que Perón rompe el bloqueo que tenía y le manda coches, le manda, y quedó con una deuda que nunca le pagó a Perón, y después fue un gran colaborador en la política internacional con Videla. Si alguno me puede explicar eso, entonces voy a creer que me equivoqué. Y ojo que no lo digo yo, están los documentos que salieron a la luz ahora, donde Fidel Castro, con Videla, el proceso militar que tanto repudian la izquierda, estuvieron de acuerdo en muchas cosas. Así que bueno, por eso yo digo, sigue siendo funcional, fue funcional y murió siendo un servil de los yanquis. Buenas noches, Rubén Giovanni, aquí para vacinar y todos jubilados, venía espíndolo toda. Habla Rubén, el hijo de Ávila de Floresta. Mañana jueves, esperame que voy a ir, como dije. Lo que observé es que ninguno periodista argentino, ninguna radio de televisión agradeció al gobierno colombiano lo que estaba haciendo por esa gente que tuvieron el accidente de avión. Muchas gracias, Rubén. Hasta luego. Buenas tardes, Andrés de Catalina Sur. Gracias por todo, Giovannini, lo que haces por nosotros. Ahora quería aclarar una cosa. Por favor, que vuelva Cristina. No importa que robó, no importa que sea una chorra. El asunto que nos dio más que estos otros. O sea, que no importa que sean chorros, sino que nos den, de las miserias que nos dan y que nos daba esa sinvergüenza. O sea, uno es peor que el otro. Nada más, gracias. Buenas tardes, habla Enrique de San Isidro. Estimado Rubén Giovannini, la situación de los jubilados ya es dramática. ¿Por qué no ideamos mañana o el día que corresponda ir a hacer el reclamo ahí a Córdoba 720, donde está el directorio, como se llama, de Basavilbaso, hacer mover haciendo una nota a Semino, como se llama, que defiende, dice defender a los jubilados? Lorenzetti no va a dar ni medio, se están muriendo los jueces de la corte, o se están jubilando y hace 10 años, este hombre no se va a apiadar de los jubilados. Gracias, querido. Hola, Giovannini, escúcheme, yo escuché a esa mujer, a Pamela David, al gato ese, escuché que decía que anduvo por todos los canales y después se levantó a Vila y que se fue con él después. Y yo escuché que decía que Macri era puro blanco, ¿qué va a ser puro blanco con los Panama Papers y todos los talleres clandestinos que tiene la Aguada? ¿Qué va a ser puro? ¿Puro de qué es? El único puro de corazón es Cristo, es Dios. El único puro es el Señor. No hay otro puro en esta vida, es Dios. Chao, Giovannini, gracias. Claudio de la Luz. Rubén, tengo una buena noticia para vos. Vos, como buen rosarino, cuando vivías en Rosario, escucharías seguramente LT3, Radio Serialista de Rosario. Bueno, mirá. Ahora Radio Serialista de Rosario está saliendo por AM680. Todo el día la escuchás. O sea, vos estás en la 650. Después viene 660, 670, 680. Ahí te vas a encontrar con el LT3. Y bueno, vas a sentirlo en la misma nostalgia, porque yo iba todos los años a Rosario porque tengo familiares, siempre tuve familiares y siempre quise a Rosario. Buenas noches, Rubén, Jorge, Daniel, Giorgio Giovannini, un gran abrazo a los cuatro, y a los Jorge de Villa Ballester. Giovannini, yo creo que los señores que están en el Congreso tienen que aprobar el proyecto del Frente Renovador, donde los jubilados no van a pagar más impuesto a la ganancia, le van a cobrar la renta financiera a los que ganaron millones de pesos con el dólar a futuro, y así, al juego, ellos no, respeten a los empresarios. Espero que los congresales del Congreso se pongan la mano en el corazón y que una vez por todas apoyen al proyecto de Massa, que no es un proyecto político, es el ayudando al pueblo. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Muy bien, seguimos. Le agradezco a la señora, No la voy a pasar al aire porque me habla muy bien de mí, que dice que pongo tangos y todo eso. Lo vamos a seguir haciendo en un futuro. Grindetti afirma que aparece 62 veces en causas penales. El ex candidato a intendente de Lanús, Juliana. Puro y cristalino también. Es el blanco, puro y cristalino. El ex candidato a intendente de Lanús, Julián Álvarez, cruzó a Néstor Grindetti por ocultarle a los vecinos el pedido de captura de Interpol. Además, informó que en el sistema judicial brasilero, Grindetti aparece nombrado en más de 60 causas penales y laborales. Son medallas que se cuelgan. ¿Qué te parece? El ex secretario de Justicia del kirchnerismo, Julián Álvarez, cargó contra Grindetti. Parece Eisenhower, una medalla. Luego de que se conociera que el actual intendente del distrito tiene pedido de captura internacional que está vigente al momento de la campaña. Empezó a circular por las redes, lo que después confirmamos en la página de Interpol. Que este tiene más posibilidades de ser presidente que cualquier otro, porque es el que más proceso tiene. Tiene el prontuario abierto. Tiene pedido de captura internacional, eso es lo que señaló Álvaro. Le llama la atención por la gravedad del hecho, para tener una alerta de Interpol y que sea una alerta roja. Estamos hablando de un hecho muy grave, agregó el lanucense, que compitió con el actual intendente en los últimos comicios. Si bien desde el municipio la gente de Grindetti dice que hoy no está vigente, uno entra a la página de Interpol y la alerta está vigente. Si lo para la Policía Federal en el auto, lo tiene que detener, disparó Álvarez. Estamos hablando de una de las manos derechas del presidente de la Nación, no solamente el intendente de Lanús, y agregó que sostuvo que para los vecinos de Lanús es tremendo que el intendente tenga una situación de estas características, lamentable para los vecinos de Lanús. El tipo ocultó su candidatura a intendente, o sea, cuando se postuló a intendente, esta situación. En marzo nos había llegado la información que a uno de sus socios de IEXA Comunicaciones, que se llama Pablo Tomás Boero, tenía pedidos de detención por evasión impositiva, y ahora, ayer, nos enteramos que también Grindetti añadió quien fuera también funcionario del kirchnerismo. Hoy un abogado entró al sistema judicial de Brasil, puso el nombre Néstor Osvaldo Grindetti y aparecieron una decena de causas, 7 son penales, 3 son juicios laborales. Aparece 62 veces nombrados en causas penales, según el sistema de información jurídica de Brasil, y nosotros pudimos detectar en lo que va de la mañana 10, sentenció Álvarez, que pidió que el Consejo Deliberante interpele al intendente por estos hechos. Es gerente de SOGMA, Grindetti. Casi nada, ¿no? Uno de los contadores de SOGMA. Bueno, como verás, para tener méritos para ser intendente, para ser funcionario, para ser vicepresidente, bueno, tenés que tener alguna... En vez de currículum son prontuarios. En vez de currículum son prontuarios. Son prontuarios, exacto. Exactamente. Exacto. Bueno, en una época no se podía ser candidato. Les cuento que hoy no va a venir la licenciada Sorondo. Ah, hoy miércoles tendría que venir la licenciada Sorondo, no va a estar acá. No va a estar acá porque andaba con un problemita de lumbalgia, por eso. Pero si quieren llamar por alguna cosa, dejen su mensaje, se lo pasaremos. Exactamente. ¿Sabe quién cumple años hoy? ¿Quién? 50 años redondito. El Torino, en la Argentina. El Torino, el coche predilecto del querido José Ignacio Rucci. ¿Se acuerda que tenía el Torino? Exactamente. Así que un día como hoy nacía el Torino, que era de ICA, ¿se acuerda? Industrias Kaiser Argentina. Y justamente lo presentaban en el autódromo un día como hoy, un 30 de noviembre. Qué cochazo. Y vienen los muchachos Pole Position. ¿Nos vamos a sacar una foto con ellos? ¿Qué le parece? Sí, nos vamos a sacar una foto. Tiempo. Lo que pasa es que no sé si se puede, si entran todos en la foto, porque son como 1.500. ¿Cómo le va, amigo Maxi? Bueno, bien. Acá la foto. Mira, a ver, si yo les digo esto, vamos rapidito, ¿no? Sí. La Confederación Brasileña de Fútbol le exige a Chapecoense que presente un equipo para enfrentar al Atlético Mineiro dentro de 11 días. Estamos en el mejor de los mundos. ¿Eso? Así, sí. La verdad es que la última información. Nos ha sorprendido. Eso es la Confederación Brasileña. Yo estuve caminando y casi me largo a llorar. Porque se cagaron en los 75 muertos. Y sí, no les importa. Bueno, lo que está sucediendo es eso. Que el ser humano hoy ya no es el negocio, supera cualquier cosa. No le importa. No le importa cualquier cosa, la muerte, la... Por eso estamos como estamos. Hemos perdido todos los principios y valores. Por eso los dirigentes sudamericanos están como están, por eso es nefasto, por eso acá no se puede organizar nada, por eso creo que... Y por eso esta compañía aérea era sugerida por la Conmebol. Y ahí empezaron a rodar cabezas, porque esa es otra historia. Empieza la investigación profunda acerca de lo que pasó con la Conmebol y esta asociación con esta empresa aérea. Porque dicen que dos aviones tenían, funcionaba este y el otro estaba totalmente estropeado. Y así viajó la selección argentina a Belo Horizonte. Si quieren saber más sobre este tema, quédense. Ya empiezan los muchachos de APL Somos Fútbol y se hacen cargo del aire de Radio Belgrano. Nosotros todo de ellos. Nos reintegramos mañana a partir de las 19. Recuerden, a las 11 de la mañana, participar de la marcha y radio abierta en Talcahuano y Tucumán, ahí frente al Palacio de Tribunales. Hasta mañana. Belgrano AM 650, Instinto Informativo.